Miércoles 24 de mayo. En cuanto el Espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. Números 11, versículo 25. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste unido o unida a 70 personas? De eso nos habla el texto bíblico en el cual Moisés y 70 ancianos israelitas están unidos en un mismo espíritu por Dios. A veces me parece que es difícil encontrar a una persona con la cual uno se siente unido de esta manera. Lo que me gusta de la traducción de la Biblia, Buenas Nuevas, es que nos dice un poco más de cuando los ancianos israelitas hablaron como profetas, fueron capturados por un entusiasmo extático. Esta unión bajo un solo espíritu tiene como característica esencial el entusiasmo. Sentir tanto entusiasmo, unirse bajo a él, compartirlo, vivirlo, es para mí tanto la tarea de la iglesia, de una congregación, como un gran don de Dios, algo que deberíamos lograr, y sin embargo no está solamente en nuestras manos. Por la situación de la COVID, muchas actividades que normalmente se planifican y realizan con mucho entusiasmo no eran posibles. Mi impresión es que en este tiempo hemos perdido un poco de entusiasmo porque cuando creemos que contamos con todo planificado, existe el temor de que haya que cancelar. Entonces, es un desafío buscar y encontrar el entusiasmo, no solo en las grandes fiestas de la congregación, sino también en los encuentros mucho más pequeños. Deseo que en el futuro Dios nos dé otra oportunidad en la cual se nos permita pensar y soñar en grande sin todas las reglas, distancias y miedos, para que estemos unidos y unidas por este gran entusiasmo de nuestra fe. Una reflexión de Anika Wilinski para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.